Chelsea. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 5 minutos, muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y estamos a jueves, a viernes chiquito. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este bello día. Y para iniciarlo nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura muy agradable, 50 grados Fahrenheit, un cielo soleado. Se espera un cielo parcialmente despejado durante el día y la temperatura máxima será de 84 para el día de hoy, mínimas de 63. Así que ahorita estamos debajo de las mínimas y aún así pues está muy agradable. Tenemos un viento que corre a 4 millas por hora, una visibilidad de 10 millas y una humedad de un 40%. Para el día de mañana viernes esperan máximas de 77, mínimas de 47 con cielos parcialmente soleados. Va a haber un cambio de temperatura para el día sábado, por eso las mínimas rondarán en los 47. Para el día sábado las máximas estarán de 58 máximas, mínimas de 43 con cielos soleados y despejados. Para el día domingo se esperan máximas de 62 grados, mínimas de 44 con cielos parcialmente soleados, con una probabilidad de un 19% de precipitaciones. Y para el próximo lunes, iniciando la semana, que es el Día de las Madres, el día lunes 10 de mayo, se esperan máximas de 59, mínimas de 43 con cielos parcialmente nublados con probabilidad de un 60% de que caigan precipitaciones. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Aquí el día domingo, que es el Día de las Madres acá en México, el día 10, pues van a estar un poco frescos, más el día lunes que se espera un poco de lluvia, así que vayan preparando esos días para sus sus mamitas, ¿verdad? Que van a celebrar, o los que son madres, pues que vayan a celebrar ese día. Ustedes deciden cuál de los dos van a celebrar aquí en Estados Unidos, o tal vez los dos, ¿verdad? Pero el día más caluroso que tendremos es el día de hoy, el día de mañana, de ahí descienden las temperaturas nuevamente y hasta la mitad de semana de la próxima semana ya aumentarán nuevamente. Bueno, con esto me voy a ir a una pequeña pausa musical. Y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

Music. Urban Sun. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 12 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y te tengo información de tecnología y científica. Vámonos primero con la científica, porque en unos próximos días caerá un cohete chino a la Tierra. Esta nota les había informado, creo que el lunes, acerca de este cohete, pero pues esta es información todavía más reciente. Y la etapa pues más grande del cohete que puso en órbita al módulo principal de la primera estación espacial permanente de China podría caer a la Tierra a partir de el sábado en una ubicación totalmente desconocida, así que puede ser en cualquier lugar, ¿no? Por lo general, la sección desechada o la primera etapa de un cohete reingresa poco después del despegue, y generalmente sobre el mar y no entra en órbita como sucedió en esta ocasión. La Agencia Espacial China aún no informa si la etapa principal del enorme cohete Long March 5B está siendo controlada o si descenderá fuera de control. En mayo pasado, otro cohete chino también cayó de forma descontrolada en el Océano Atlántico frente a las costas de África Occidental. Se desconocen los detalles básicos de la etapa y de su trayectoria, debido a que el gobierno de China aún no emite comentarios públicos sobre el reingreso de la estructura. La Agencia Espacial Nacional de China no respondió a una llamada telefónica en busca de comentarios el día de ayer, que fue día feriado en todo el país. Sin embargo, el diario Global Times, publicado por el Partido Comunista, dijo que la delgada capa exterior de aleación de aluminio de la etapa se quemará fácilmente al ingresar a la atmósfera, por lo que el riesgo para las personas es sumamente remoto. Y el Departamento de Defensa de Estados Unidos prevé que la estructura reingrese a la Tierra este fin de semana, el día sábado. Lo que dijo el Pentágono en un comunicado emitido el día martes fue lo siguiente: no se puede precisar hasta unas cuantas horas antes de su reingreso. Así que pues ahí está, en cualquier parte puede caer. El cohete es de 18 toneladas. Bueno, no, mentiras, estoy hablando del otro cohete de China. El otro cohete, el que cayó en el 2016... ese pesaba, el del 2016 cayó en el Océano Pacífico, ¿no? Después de que Beijing confirmó que había perdido control de este mismo cohete. Y en el 2019 la agencia espacial controló la demolición en la atmósfera de su segunda estación. Pero en mayo pasado fue el desecho más pesado en caer de un cohete de 18 toneladas que estaba fuera de control. Desde el reingreso de la antigua estación espacial soviética Salyut 7 en el año 1991, que apenas cayó en mayo. Y bueno, ahí está, el próximo sábado va a caer, todavía no sabemos dónde porque pues China todavía no dice, pero pues no es de preocuparse, según, ¿ok? Y bueno, la otra información, que esta me agrada mucho, que por fin se logra la fabricación de neumáticos, o sea, las llantas, reciclados a base de PET. Así como son considerados como uno de los elementos de seguridad más importantes del automóvil, las llantas son altamente contaminantes tras su desuso. Y si bien se han buscado soluciones ante este problema, no se había logrado que se desarrollen neumáticos ecológicos. Pero al parecer esto será con del pasado, gracias a Michelin, que ha logrado crear una llanta 100% sostenible al ser fabricadas con PET. Esta solución, desarrollada en conjunto con Carbios, compañía francesa pionera en la creación de soluciones industriales dedicadas a la reutilización de polímeros plásticos y materiales textiles, permite un reciclaje enzimático. ¿Qué es el reciclaje enzimático? Vamos a hablar de esto. Específicamente, este proceso de reciclaje enzimático, recuerden que nosotros también tenemos enzimas en nuestro sistema digestivo, ¿no? Que son los que se dedican a procesar pues, nuestros alimentos. Y bueno, pues este proceso de reciclaje enzimático, acá en esta otra área, desarrollado por Carbios, lo que hace es recuperar residuos plásticos o textiles, como las botellas de tu refresco o de agua, bandejas, prendas de poliéster, etcétera, para convertirlos en PET. Se basa en una enzima capaz de despolimerizar de modo específico el PET contenido en estos residuos, y esta innovación permite el reciclaje infinito de todos los tipos de residuos de PET, así como la elaboración de productos PET 100% reciclado y 100% reciclable, que conservan una calidad equivalente al PET original. ¿Cómo se da esta aplicación del reciclaje enzimático del PET en los neumáticos? Bueno, pues sin duda este tipo de reciclaje es la solución que se buscó por décadas, ya que los procesos convencionales de reciclaje termomecánico de plásticos compuestos no permiten obtener un alto rendimiento necesario en las aplicaciones para neumáticos. Y tras ser repolimerizados como PET, los monómeros derivados del proceso desarrollados por Carbios, procedentes de residuos plásticos coloreados o incoloros, botellas, frascos, etcétera,

invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 26 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y bueno, van a estar escuchando de fondo, aparte del fondo musical, a mi perrita. Ya está, quiso entrar. Toda esta semana no había estado aquí en la oficina. Y me asomo a verla. Está bien dormida en su sillón. Pero bueno, ahorita vamos a entrar. ¿La oyen? Ahorita vamos a entrar al segmento de Conociendo tu Meta y hoy les voy a hablar acerca de las antiocianinas y es el secreto que tienen pues todos los alimentos morados, así que si tú tienes cualquier alimento moradito en tu casa, tenlo por seguro que tiene antocianinas, ¿no? Si tienes el higo, qué deliciosos los higos. Yo recuerdo que comía muchos higos cuando estaba pequeña porque en la casa de mi mamá tenían árboles frutales de higos. Y para los que han tenido pues este arbolito o esta, es que no es como un árbol grande, es pequeño y es más como una enredadera, ¿no? O bueno, las hojas tienen como alguatitos, o sea, tienen que tener cuidado porque pueden salir ronchas. Yo me acercaba a la planta a comer mis higos y tenía que lavarlos, obviamente. Si te cae leche del higo, cuando tú lo cortes sale como una lechita blanca, y si te cae en la piel te quema, y si rozas tu piel con las hojas también puede ser que te cause alguna irritación porque tiene como alguatitos. O sea, se los digo todo esto por experiencia, a mí me pasó de todo, ¿ok? Ronchitas y quemadas por la leche del higo. Pero bueno, ¿alguna vez te preguntaste a qué se debe el color morado, el color azul o el rojo de ciertas frutas y de ciertos vegetales? Porque no nada más lo tienen las frutas. Nosotros pues estamos acostumbrados a ver las uvas moradas, a ver los higos, a ver los arándanos, pero también hay vegetales como, ¿cómo se llama esta? Se me fue el nombre de la, bueno, están las cebollas, ¿no? Y la otra vegetal, la berenjena que también es morada, ya me acordé. Y bueno, pues las responsables de estos colores son las antocianinas, que son unos pigmentos de los vegetales con propiedades antioxidantes y muchos beneficios para la salud. Y bueno, ¿cómo te pueden ayudar y en qué alimentos los puedes encontrar? Es la información que te voy a dar. ¿Para qué? Para que tú tengas estos antioxidantes en tu alimentación y que puedes ir variando, ¿no? Hay muchas recetas que tú puedes hacer con berenjenas. De hecho, hay berenjoles. Yo hice los berenjoles. Busqué una receta ahí en YouTube. Ustedes pueden encontrar. Busquen ahí berenjoles y les van a salir. Es hacer frijoles de berenjena en lugar de frijoles, ¿no? Para los que están a dieta, para los que no quieren utilizar carbohidratos o pues simplemente porque quieren pues experimentar un nuevo platillo que sepa a frijoles. Hay gente que pues nos cae medio pesado los frijoles, ¿verdad? Entonces pues hace sentido, ¿no? Querer variar, pero no hay nada como los frijolitos, ¿no? Pero pueden hacerlo si ustedes quieren bajar de peso, son bajos en carbohidratos, etcétera, etcétera. Pero bueno, las antocianinas, son pigmentos vegetales pertenecientes al grupo de los flavonoides, aunque su nombre proviene del griego antos, que significa flor, y yanios o cationios, que significa azul. Entonces significa flor azul, ¿no? También incluye a los pigmentos rojos y también incluye a los pigmentos morados. Por eso es que los arándanos, los blueberries, las raspberries, las blackberries, todas esas frutas que son deliciosas, son ricos en antioxidantes. Y ya lo hemos escuchado muchas veces, ¿no? La coloración variará según el pH del alimento, siendo violeta o azul en soluciones alcalinas y rojo o amarillo en soluciones ácidas. Entonces, si son violetas o color azul, pues están en soluciones alcalinas. Y si es rojo y amarillo, pues son ácidos. Así que si tú sabes que tienes el cuerpo más ácido, tu pH, entonces te conviene comerlas alcalinas. Y si ya tienes ácido, pues te conviene no comer pues tantos o vegetales o frutas que sean rojos o amarillos, ¿no? Entonces podemos encontrar fácilmente antocianinas en muchas frutas o muchos vegetales, cereales, semillas, como el acai, los arándanos, las batatas, las berenjenas, la cebolla morada, las ciruelas, el col morada, las frambuesas, granadas, los higos, lechuga morada, maíz morado, manzanas, moras, pimientos, remolacha, saúco, uvas y zarzamoras. Las antocianinas se encargan de proteger a las plantas de los efectos oxidantes que causa una exposición prolongada a la luz solar, y a la vez que mejora la asimilación de la vitamina C. Y también se encontró que poseen muchas bondades para la salud. ¿Cuáles son esos beneficios que tú puedes obtener al momento de consumir las antocianinas en estos vegetales o frutas? Pues bueno, para comprender una de sus principales funciones de las antocianinas, pues se debe saber que son los radicales libres. Estos son moléculas que tienden a interactuar fácilmente con su entorno, generando así grandes cadenas de reacción a lo largo del cuerpo, que obviamente pueden ser dañinas. Entonces, para contrarrestar esos efectos, existen antioxidantes, como son las antocianinas, que son sustancias capaces de estabilizar a los radicales libres y disminuir sus efectos sobre las células. Es como si fuera... ustedes ven un ejército, ven a los soldados y tienen pues los protectores, ¿no? Para que no les peguen golpes. Imagínense que así son estas antocianinas, para contrarrestar pues los efectos que existen de los antioxidantes, ¿no? O más bien de los radicales libres. Y bueno, cuando los radicales libres son superiores a los antioxidantes, que es lo que te produce las antocianinas, antioxidantes, pueden comenzar a dañar el tejido graso, pueden afectarte el ADN y también las proteínas, aumentando pues el riesgo de muchas enfermedades. ¿Como cuáles? Como el cáncer, como la enfermedad de Alzheimer, como la enfermedad de Parkinson, como una inflamación crónica, como problemas cardíacos. Como ven, pues son muchas enfermedades que ahorita pues existen en nuestro planeta, en nuestros países. De hecho, pues todos hemos tenido personas que han sufrido de estas enfermedades, alguna de ellas, ¿no? Y la presencia de radicales libres también favorece el envejecimiento prematuro, que se manifiesta con la aparición temprana de distintos síntomas como debilidad ósea, falta de coordinación, manchas o arrugas en la piel, pérdida de cabello, pérdida de memoria. Además de prevenir esas afecciones, las antocianinas se vinculan a otros beneficios para la salud. No nada más te ayuda a protegerte de los radicales libres, también te ayuda a tener un mayor control del azúcar en la sangre, porque te ayudan a restringir la actividad de una enzima llamada alfa-glucosidasa, te ayuda a mejorar el control del peso corporal, interviniendo en los procesos de digestión, ya que pues tiene mejor absorción de las grasas, te ayuda a mejorar tu función cardiovascular, te ayuda a mejorar tu función urinaria, ya que funcionan como diuréticos y previenen pues infecciones y cálculos renales, te ayuda a mejorar tus defensas, pues evitando el estrés oxidativo que pues te ocasionan los radicales libres, pero aparte pues tiene sus propiedades antimicrobianas que te ayuda a la producción y activación de los linfocitos, que son las células de nuestro sistema inmune, y también te ayuda a que tengas menor inflamación, ya que obstaculizan la actividad de las ciclooxigenasas, que le llaman el COX, que es un grupo de proteínas con efectos inflamatorios, y te ayuda a proteger las fibras de colágeno, un grupo de proteínas que mejora la elasticidad y la capacidad de filtrar sustancias de la piel, y te ayuda a fortalecer las articulaciones. Así que pues hay que recordar, ¿no?, de que hasta no contar con evidencia científica, pues tú tienes que consultarlo primeramente con tu médico, si estás tomando algún medicamento o cualquier tipo de terapias a base de hierbas y suplementos, pues se tiene que tener mucho cuidado. Consulta con tu médico si estás tomando medicamentos, recuérdalo. No abandones ni modifiques tu medicamento, tus tratamientos. Antes habla con tu doctor sobre potenciales efectos de las terapias. Y bueno, este artículo se los estaba leyendo de la página de Hola Doctor, que es muy buena página. Ahí podemos informarnos, ¿no?, de tanto de enfermedades, medicina natural, dietas, nutrición, etc. Y bueno, con esto vamos a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta. Y ahora nos vamos a ir con el tema del día. Así que ya tengan pues listo su papel y lápiz para que escriban el ejercicio del día de hoy. Thank you. 8 de la mañana con 40 minutos. Vamos a comenzar con el tema del día. Les informo que antes de iniciar, pues aquí está mi perrita, entonces van a escuchar ahí sus ronquidos o algunos ruiditos, ¿no? Y bueno, hoy continuamos en el capítulo número 16, que nos habla sobre el perdón de las ilusiones. Hoy nos toca el apartado número 2, que nos habla sobre el poder de la santidad. Días totales repasando el libro Un Curso de Milagros, 606 días, y estamos en el sexto repaso, día 26. Y bueno, en este segundo apartado del poder de la santidad, nos dice que puede que nosotros pensemos que no es posible entender lo que es la santidad, porque no podemos ver cómo se puede extender de manera que incluya a todo el mundo. Y eso nos puede pasar, pues, muy obvio, ¿no? O sea, ese entendimiento es muy obvio para nosotros, porque tal vez hay personas en nuestra mente que todavía tú no los puedes envolver con amor o con el perdón, ¿no? O que dices tú, sí, todo esto, la santidad nos abarca a toda la gente que yo considero que es buena o toda la gente que a mí me agrada. Pero la gente que yo la considero mala, que yo la considero asesina, que yo la considero tal, ta, ta, ta, ta, no van incluidos en esta santidad. Entonces, si todavía no podemos incluir a todo el mundo, entonces no estamos comprendiendo realmente lo que es el poder de la santidad. Y no podemos ver hasta dónde se puede extender, porque entonces, cuando no entendemos ello, tampoco entendemos lo que es un milagro. Entonces nosotros no somos los que obramos el milagro. Nosotros lo podemos ver si realmente estamos despiertos, ¿no? Tampoco nos dice tampoco eres tú el que los obra. Esto lo demuestra el hecho de que los milagros se extienden más allá de los límites que tú percibes. Entonces, ¿por qué preocuparte por cómo se va a extender el milagro a toda la filiación cuando no entiendes lo que es un milagro? Entonces, si los milagros existen, sus atributos tienen que ser milagrosos al ser parte de ellos. Existe una tendencia en que nosotros estamos separando, estamos fragmentando, ¿no? Pues lo que es la verdad, por ilusiones, por pequeñas ilusiones. Estamos tomando pequeñas porciones de lo que es el todo y no nos atrevemos a incluirnos en ese todo a todos. Eso se trata de la unicidad, cuando tú incluyes, tú envuelves a todo el mundo en el amor. Cuando tú ves la luz en cada ser que habita este planeta, cuando tú ves que lo que la vida te está mostrando, lo que tú estás viviendo, está en perfecta sintonía con el todo. Desafortunadamente nosotros nos dejamos llevar muy rápido por el ego. Hay cualquier cosita que te suceda, que te saque de tu quicio o que te saque de tu normalidad, vaya, entonces ya empiezas a dudar y a temer y a enojarte, ¿no? Sobre todo pasa cuando tú estás trabajando y pues se da mucho la competencia, y entonces ahí ya empieza a sacarte de tus casillas el ego, porque es el responsable de que te saques tú de casillas, como decimos. Es importante que nosotros comprendamos que todo lo que sucede en nuestra vida es por una razón, y esa razón es que así como está sucediendo es perfecta. Entonces, si es perfecta, entonces ¿por qué me voy a enojar o por qué me voy a sentir o por qué me voy a poner triste si está sucediendo para que se dé la perfección? Entonces, el único pensamiento que nos hace sentir que no es perfecto es el del ego. Hay otras maneras de que tú puedes considerar que los milagros realmente son útiles, y eso es cuando realmente tú lo entiendes y entiendes que los milagros vienen de Dios o vienen del Espíritu. Vienen de esa fuerza que no es humana. Hablando en palabras humanas, ¿no? Nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma, no la podemos calificar. Es más, no podemos decir, podemos tener una idea de lo que puede ser nuestra alma, pero lo que sí sabemos es de que el alma no es un cuerpo, ¿no? O no es algo que tú lo puedas ver en todo y que todos lo vean igual, que digan, el alma es un hombre, el alma es una mujer, el alma es este tamaño, o el alma no tiene tamaño, o el alma no. No está condicionado. Cuando nosotros no vemos los milagros como algo natural, es porque nuestra mente se ha envuelto, pues, de mentiras, engaños, pensando que el milagro tiene que ser de tal manera, que tengo que hacer ciertos rituales, que tengo que hacer millones de oraciones para que suceda un milagro. Los milagros suceden en nuestra vista y no estamos con los ojos abiertos para contemplarlos. El que estemos aquí es un milagro. El que haya vida en este planeta es un milagro. El que estés rodeado de personas es un milagro. El que puedas hablar o el que puedas simplemente despertar el día de hoy es un milagro. A veces mucha gente dice, no, si es un milagro cuando alguien está en el hospital y les han dicho, no, pues yo creo que este es el último día. Y sobrevive ese día y sobrevive otro día, entonces sí lo vemos como un milagro. Pero realmente todo lo que hay en nuestra vida es un milagro. Simplemente nosotros no lo queremos ver como tal. Cuando nuestras mentes se unen y comparten una idea por igual, se establece el primer eslabón de la conciencia de que la afiliación es una. Cuando nosotros establecemos esta unión, tal como el Espíritu Santo nos los pide, y cuando se lo ofrecemos para que Él se valga de ella como crea conveniente, la percepción que naturalmente tiene de dicho regalo le permite a Él comprenderla, y a ti te permite usar su comprensión en beneficio propio. ¿Cómo puedes tener fe en la realidad mientras sigas empeñado en querer hacerla irreal? ¿Crees realmente que te encuentras más a salvo afirmando que las ilusiones son reales que aceptando jubilosamente la verdad tal como es y dando gracias por ella? Estas dos preguntas son muy importantes. Nuevamente te las voy a repetir. ¿Cómo puedes tener fe en la realidad mientras sigas empeñando en querer hacerla irreal? ¿Cuándo la hacemos irreal? Cuando vamos en contra de lo que se nos está mostrando. Cuando te dicen cosas que no quieres escuchar, que tu ego no quiere escuchar. Cuando te cambian, pues, las situaciones. A todos, en un abrir y cerrar de ojos, nos cambia la vida, ¿no? Pueden ser muchas cosas. No te voy a poner una lista, pero tú pon la que tú quieras. Y cuando pasa eso, cuando sucede eso, entonces estamos empeñados en querer hacerla irreal, ese momento. Pero tenemos que tener fe en la realidad, que es lo que se nos está mostrando, o que la vida nos está mostrando. La otra pregunta es, ¿crees realmente que te encuentras más a salvo afirmando que las ilusiones son reales, que aceptando jubilosamente la verdad tal como es y dando gracias por ella? Entonces, ¿crees realmente que te encuentras a salvo pensando tú que el dinero es lo importante, que tu trabajo es lo importante, que lo que te dicen, que la fama, que las cosas materiales, las cosas temporales? ¿Crees tú que te encuentras más a salvo afirmando que todo eso es más importante que la realidad, que la verdad, ¿Qué es lo que pasa cuando escuchamos solamente al ego? Pues pasa que estamos insatisfechos la mayoría del tiempo. Porque no importa lo que tengas, no importa lo que hagas, siempre vas a querer que el momento sea distinto, que sea diferente. Que si tengo tanto dinero, pues quiero más. Que si tengo estas cosas materiales, pues quiero más todavía. Que si tengo un puesto de trabajo, ahora quiero el puesto de aquel. O quiero el sueldo de aquel. O quiero la vida de aquella o de aquel. O quiero que mi relación de pareja sea como aquella y no como la tengo. Que mis hijos sean como aquellos y no como se están comportando. ¿Se fijan cómo estamos escuchando al ego constantemente y no somos conscientes de ello? ¿Por qué no aceptar lo que la vida nos está mostrando? ¿Por qué creemos que nuestros pensamientos son realmente los que están importando? ¿De dónde nace pues esas ganas de querer cambiar lo que la vida nos muestra? No luches contra lo que hay. Es el primer paso. No hay que luchar con lo que ya tenemos. El anfitrión de Dios te ha llamado y tú lo has oído. Nunca jamás volverás a estar completamente dispuesto a no escuchar. Pero para ello, pues, necesitas escuchar su llamado. Este es un año de júbilo. Este es un año o es un momento, ¿no?, en el que escucharás cada vez más y en el que la paz aumentará en igual medida. Tanto el poder de la santidad como la debilidad del ataque se están llevando en tu conciencia. El ataque no está fuera, no está en la persona que te está atacando, entre comillas. Está en ti, porque tú lo estás viendo, el ataque. La felicidad, el odio, no está allá afuera. Está aquí con nosotros. Si nosotros no existiéramos, entonces, si por un momento te puedes imaginar que te desvaneces, te haces polvito mágico. Ya no eres cuerpo. Imagínate si estás viendo ahorita la nada del aire, que no lo puedes ver, pero pues lo puedes sentir. Imagínate que te conviertes en ello. Ahora, ¿tú crees que te puedes identificar con un hombre, con un sexo, con una profesión, con lo que tienes? Porque ni siquiera lo puedes tener, eres aire. ¿No, verdad? Y ya porque nosotros le damos forma y vemos que estamos como un cuerpo, ya pensamos que, entonces sí le puedo dar todo este valor, ¿no? Toda esta interpretación. Pero hay que recordar que todo lo bueno, todo lo malo, todo lo triste, todo lo alegre, todo está en nosotros. Si nosotros desvanecemos, pues simplemente el mundo se acaba. ¿Por qué? Porque ya no eres lo que creía ser. No necesitamos dejar nuestro cuerpo para entonces darnos cuenta. Todos lo vemos. Cuando una persona pues muere, su cuerpo, ya no lo vuelves a ver. Sabes que está en espíritu para los que podemos o los que creemos que sigue en energía, sigue su luz. Y para los que no creen, pues todavía puede ser más fácil, porque dicen, pues ya, ya no se preocupan por nada. Entonces, ¿por qué nosotros nos preocupamos por las cosas temporales? Yo sé que sí, o sea, te hace ilusión tener esto, comprar lo otro, viajar. Pero si tampoco lo estás disfrutando, entonces ¿cuál es el punto? Si cuando ya estás tal vez de vacaciones, ya estás pensando en que tienes que regresar, o ya estás pensando en problemas de dinero, de esto, lo otro, entonces ¿cuál es el punto? El punto es que seguimos haciendo interpretaciones de todo lo que vivimos. El punto es que seguimos yendo, pensando y yendo en contra de lo que se nos está dando, se nos está otorgando. No hay que hacer interpretaciones que se opongan al amor de Dios, porque tenemos muchos testigos que hablan de Él tan claramente que solo los ciegos y los mudos podrían no ver ni oírlos. Entonces decídete este año a no negar lo que Dios te ha dado. Despierta y compártelo, pues esa es la única razón por la que Él te ha llamado. Y cuando aquí nos habla sobre que solo los ciegos y los mudos podrían no verlos ni oírlos, no se refiere a una persona que no puede escuchar o una persona que es invidente. Se refiere a nosotros, a que no queremos ver y no queremos escuchar. En el mundo hay gente muy despierta, que tal vez carece de ciertos sentidos de los que la mayoría pues tenemos, y son personas muy despiertas con una conciencia muy elevada, y pueden ser personas que no ven y pueden ser personas que no escuchan físicamente hablando y que tienen una conciencia muy despierta. Entonces, hoy vamos juntos, vamos a aceptar las buenas nuevas de que ese desastre no es real, todas las ilusiones que hemos estado creyendo no son real, y de que la realidad no es un desastre. La realidad es algo seguro, estás a salvo. No porque no tengas esa cantidad de dinero, ese puesto, esa pareja, esos hijos, etcétera, etcétera. Eso no quiere decir que tu vida es perfecta, o tú eres perfecto, o el mundo es perfecto. La realidad es que donde estás, estás seguro, estás segura, estás a salvo. Y es completamente bondadosa con todo el mundo y con todas las cosas. La realidad es bondadosa. No hay amor más grande que aceptar esto y alegrarse. Alégrate por lo que tienes, por lo que eres. Si no estás alegre, es porque estás pensando que no tienes, que te falta. Y no te falta nada. Lo único que te falta es aceptar que no te falta nada. El amor solo te pide que tú seas feliz. Y te dará todo lo que contribuye a tu felicidad. Tú ves a un niño que puede vivir en una mansión, que puede tener todo y el niño no sabe, es un bebé, vamos a poner un bebé que gatea, y que le hace feliz que agarrar un cartón y meterse en el cartón cuando tiene carros que le cuestan no sé cuánto. Porque la felicidad no se compra con cosas temporales. Y vas a decir, el cartón es una cosa temporal. Sí lo es. Pero lo que voy a decir es que tú le das el significado a la temporalidad de lo que es más importante para ti. Para un adulto dice, pues las cosas temporales es este cochecito que le compré a mi bebé que cuesta miles de dólares. Para un adulto, para un bebé, pues esa caja de cartón la hace feliz, lo hace feliz. También es temporal, pero no tiene un costo, un precio. Es un ejemplo, tal vez un mal ejemplo, ¿no?, que acabo de dar. Pero el caso es que así vamos nosotros por la vida, como un adulto y un bebé, ¿no? El bebé es el que nos recuerda de que el ego no es importante, que podemos ser felices con lo que se tiene, que podemos ser felices y hacer cosas con lo que tenemos, no desear tener algo que no y vivir amargados porque no lo tenemos. Mira, si tú tuvieras la casa de tus sueños, créeme que pensaría el ego en tener otras 3 casas como esas o más grandes. Y si tienes esas 3 o 4, va a querer tener unas 10 más. Y si tienes 10, va a querer más. Porque el ego nunca se llena, el ego nunca está satisfecho, el ego está fuera de sí. No está presente en ti como algo que te cause confort. Uno piensa, teniendo todo este dinero, ya voy a ser feliz en mi vida, no me voy a preocupar por nada, no tengo que trabajar ni nada de nada. No es cierto. Puedes también ser feliz sin tener todas esas ilusiones. Sabiendo que lo tienes todo. Piensa en lo que realmente has oído y acéptalo cuando viene de la voz de Dios, del Espíritu. Dedica este año a la verdad y déjala obrar en paz. Ten fe en aquel que tiene fe en ti. Piensa en lo que realmente has visto y oído y acéptalo. ¿Cómo puedes estar solo con semejantes testigos? Y bueno, con esto vamos a finalizar el apartado. Y me voy a ir rápidamente a la lección. Hoy nos toca la lección número 126. Es muy bonito el poder de la santidad. Tienes ese poder, escúchalo, siéntelo, vívelo. Y no te dejes llevar por las ilusiones. Si estás disfrutando de lo temporal, está bien también. Pero recuerda que son temporales y que si en un momento desaparece, igual tienes que estar tranquilo y tranquila. Porque todo pasa, todo lo temporal pasa. Y en la lección 126 nos dice, todo lo que doy es a mí mismo a quien se lo doy. ¿Qué estás dando ahorita? ¿Estás dando amor? ¿Estás dando coraje? ¿Estás enojado con alguien? ¿Estás criticando a alguien? ¿Le estás deseando mal a alguien? Lamento decirte que te lo estás dando a ti. Porque todo lo que das es a ti mismo a quien se lo das. Recuerda que nosotros experimentamos tanto la tristeza como la alegría en nosotros. Lo bueno y lo malo en nosotros. Dejamos de existir y se acaba todo esto. Entonces no podemos nuevamente poner todo esto fuera de nosotros y echarle la culpa a alguien más, culpando, porque no es así. La idea de hoy es que es completamente ajena al ego y a la manera de pensar del mundo, es de suma importancia para la inversión del pensamiento al que este curso dará lugar. Si tú crees esta idea, no te va a resultar difícil perdonar completamente. Tendrías certeza con respecto a tu objetivo y no tendrías ninguna duda acerca de tu rumbo. Tal vez tú escuchas a mucha gente, tal vez en tu trabajo, y dices tú, es que me cuesta trabajo. Nada más recuerda que la otra persona también está en este mundo por la misma razón que tú estás. Entonces no la quieras desaparecer, no la quieras borrar, no la quieras callar o no quieras discutir. Recuerda que es su libertad de ver el mundo como lo ve, y como lo ve, pues es como él lo cree, y como lo cree es como lo crea. Igual tú, igual yo. Entonces hay que aprender aceptar lo que hay. Cuando tú perdonas, te liberas de todo. Cuando tú perdonas, entre comillas, que dices, sí, ya perdoné, perdoné a ese pecador, esa pecadora. Cuando tú perdonas un pecado, no ganas nada con ello directamente. Es una ofrenda de caridad a alguien que no se la merece, a fin de demostrar simplemente que tú eres mejor y que te encuentras en un plano superior a él. Ese no es el perdón que se nos está pidiendo. No es una limosna que tú le estás dando. Ahí el perdón, desde esa perspectiva, es un perdón falso. Es un capricho caritativo que dices tú, ok, te voy a perdonar, pero pues realmente no te estoy perdonando. Perdonar es darte cuenta que lo que tú estás dando es lo que estás recibiendo. ¿Quieres recibir caridad? De decir, ah, pobrecita de ella, pobrecita de mí. Pues es lo que vas a dar, es lo que vas a recibir. Sin embargo, cuando tú perdonas realmente, porque dices tú, me merezco estar en paz, me merezco estar tranquilo, me merezco estar feliz, es ahí cuando voy a comprender que realmente quiero dar el perdón. Te mereces tener el perdón porque me merezco estar tranquilo, me merezco estar en paz, me merezco disfrutar de lo que es la vida, de lo que es el instante presente. Tan a menudo como puedas el día de hoy, vas a recordar que tienes un objetivo, una meta, que hace que este sea un día de especial importancia para ti y para todos tus hermanos. No permitas que tu mente se olvide de este objetivo por mucho tiempo. Dite para tus adentros, todo lo que doy es a mí mismo a quien se lo doy. La ayuda que necesito para comprender que esto es verdad está conmigo ahora y confiaré en él plenamente. Entonces lo repito, todo lo que doy es a mí mismo a quien se la doy. La ayuda que necesito para comprender que esto es verdad está conmigo ahora y confiaré en él plenamente. No te preguntes cómo voy a perdonar, no te preguntes qué es lo que tengo que hacer, cómo me debo de sentir. ¿Por qué? Porque vas a confiar plenamente en que lo que tú necesites para poder perdonar se te va a dar, se te va a conceder. Una vez que tú hagas el ejercicio, vas a permanecer en silencio por un momento y vas a dejar que tu mente sea receptiva a su corrección y a su amor. Y creerás lo que le oigas decir, porque recibirás lo que él te da. Con esta maravillosa lección vamos a finalizar el tema del día. Los voy a dejar con la reflexión del día de hoy, que se titula El Círculo del Odio. Thank you.